y lo llaman a una sandunga. Toca la conga con burundanga para macumba mucho mejor. Tongolele es muy ordenado, calladito afinado pero con gran sabor. Y la gente que está vacilando deja la salsa y el baile pa' verlo sonar. Esa conga ya, pele, tongo lele, suéltame ese cuero ya. Agarre esa conga, tongo lele, dale duro ese cuero.